los proyectos megamineros. No conforme con esto, se viene siendo muy común, cronicar detenciones en diferentes lugares. Arrancamos en Santa María, pasamos Belén y hoy llegamos a Tinogasta con detenidos, con lastimados, con heridos, con una represión y con un desalojo por parte de la policía. Contanos un poquito, Juan, qué es lo que sucedió allí en Tinogasta. Bueno, la policía comenzó a reprimir, disparando balas de goma. De hecho, también hay un disparo de un arma con balas de plomo en una camioneta donde había dos chiquitos durmiendo. Comenzó a reprimir, a golpear a la gente, hay muchos heridos. Eso sucedió esta mañana. Ellos han venido y han cumplido con la orden de este gobierno de los montomineros. Y bueno, han desalojado y han burlado de nosotros nuevamente, ¿no? Juan, la orden la impartió un fiscal. Sí, que es, creo que de acuerdo a nuestro asesoramiento al que tenemos, han incurrido en un delito porque han desalojado la ruta en donde es nacional y no tienen jurisdicción. Lo mismo sucedió en Santa María también. Claro, hemos presentado ahora un habeas corpus colectivo y bueno, ya veremos cómo continúa eso. Ustedes estaban realizando un corte selectivo, como en todos los puntos en Catamarca, en los cuales impedía el paso de los camiones que iban a la lumbrera y permitían la circulación de los autos, ¿no? Exactamente, así es. Solamente los vehículos vinculados a los mega emprendimientos. Juan, ¿de cuántos camiones estamos hablando que estaban en parados? Bueno, aproximadamente eran unos... Entre lo que vi en Tinogasta y Fiambalá eran unos 30 camiones aproximadamente, no tengo el número exacto, pero aproximadamente era eso. ¿Y conocen hacia dónde iban estos camiones? Bueno, estos camiones llevan explosivos para el mega emprendimiento bajo la lumbrera. En un principio también se habla de que estos camiones van al ser comprados, al ser compradas las acciones de Yamaná por parte de la lumbrera hacia Agua Rica. ¿Tienen conocimiento de si estos camiones iban hacia allí? Tenemos la sospecha, no tenemos la seguridad. El hecho es que es muy posible. Aquí no hay colores políticos. La ambición de toda la clase política, la verdad que da asco. Juan, el fiscal, bueno, actuó hoy, ayer por la tarde también se realizaron detenciones y hoy fue mucho más cruenta la actitud de los policías, que fueron con perros, balas de goma. Me estabas diciendo que hay un impacto de bala de plomo sobre una de las camionetas, gases lacrimógenos, ¿no? Sí, sí, hay un niño que no murió de casualidad, que estaba durmiendo dentro de esa camioneta. Contanos un poquito de cómo estaba conformado este corte selectivo, quiénes concurrían, quiénes estaban bueno, ahí. En general, somos todos pobladores de Tinogasta, que no queremos más, no queremos ni mega minería, ni queremos el paso de todos estos vehículos, ni que estén aportando al envenenamiento de toda la gente, como lo que sucede en Andalgalá, que son estadísticas que están escondidas, que no quieren dar a conocer. Tenemos datos que, por supuesto, han sido hechos por otra gente y no por el Estado, por lo menos que no han sido disponidos por ellos, donde se habla de un crecimiento del 800% de la incidencia del cáncer en Andalgalá, con leucemia, con una serie de malformaciones. Te puedo citar un ejemplo: los muchos animales que viven ahí, que normalmente tienen pelo, no lo tienen. Algo está pasando, ¿no? Hay lo curioso del caso, lo planteamos, lo curioso no, lo indignante del caso sería, Agua Rica tiene una medida cautelar porque la justicia en esa oportunidad había entendido que hasta que no se llegara a un entendimiento social, a una paz social, buscando la licencia social por parte de la gente, eso no se iba a mover ni un dedo. Lo curioso es que después se comenzó a saber de que había ciertas autorizaciones para comenzar y reactivar Agua Rica, y no solo digo, en el marco de todo este conflicto del rechazo hacia la lumbrera, en el rechazo hacia el futuro proyecto de Agua Rica, digo, no existe como un entendimiento por parte de la justicia como para evitar este tipo de situaciones, desalojos absolutamente forzosos, en los cuales la gente se ve violentada. No hay ninguna instancia de diálogo. Instancia de diálogo, y nosotros tenemos lo que entendemos se llama el tercer estado, creado por Ángel Massa en el gobierno de Menem y intacto hasta el día de hoy, con el Código Minero Argentino, que le entrega a las empresas, a la Barrick en especial, porque después hay muchos otros nombres, pero la Barrick es la que es la principal, y todos son empleados de ellos, se rinden por un puñado de dólares. Esto lamentablemente es así. Tenemos gente que no sé cómo podrá mirar a los ojos a sus hijos, ¿no? Ellos son empleados de la minera. Juan, hay gente que está herida, está siendo atendida, más o menos, sí. Comentanos cuántos detenidos hay, cuántos heridos. Bueno, detenidos hubo, pero hubo dos, y bueno, nos movilizamos a frente a la comisaría. El primer mensaje fue que estaba a disposición de la fiscalía, y el segundo los liberaron. Ese fue, heridos hay varios, hay un chico que podría haber perdido la vida, tiene un disparo en el cuello, y gente, hay creo que en el hospital, estaba escuchando recién, había 4 personas internadas. Ahí de Tinogasta. De Tinogasta, sí, todos somos de acá. Acá es gente que pretendemos tener un ambiente sano y somos dignos. Yo soy activista, y más allá de lo que pase, cuando pasen los años, voy a poder mirar a mis hijos a los ojos y decirle, peleé por tu salud y por tu bienestar. Juan, bárbaro, seguiremos en contacto, entonces te agradecemos mucho el contacto.